esta vez no quiero llanto. Tarde o temprano esto iba a suceder. Recuerda lo que advertí, no me quisiste creer. Ahora lo siento mucho, por ti nada puedo hacer. Y guarda tu hipocresía para el que caiga después. No, no y no, esta vez no quiero llanto.